Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Si acabamos pronto y empezamos a ver el capitulito de 24 ya, que es el quinto. Porque además ya toca y... Buenas a todos, nos habéis pillado. Estábamos aquí tertuleando, hablando un poquito de nuestras cosas. Y nada, ya empieza el Mary Podcast, así que Nacho, luego seguimos hablando del asunto, recuérdamelo más tarde. Decíamos que el año empieza a andar con este Mary Podcast número 17 de la segunda temporada. Es el segundo de este 2009. Vamos sumando esquirlas en el revólver de los Mary Podcast de este nuevo año. Y bueno, como siempre, este que os habla os da la bienvenida en nombre del pedazo de equipo que se esconde detrás del podcast y os quiere agradecer la fidelidad que cada semana demostráis tanto escuchándonos como escribiendo en el foro, eso sí. Bueno, Jessica, pañera, ¿cómo va la hija de la madre más jugona de la piel de toro? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Recopilando un montón de dudas que tenemos esta semana para el Retro Podcast, bueno, la verdad. Pues ahora luego, en un ratito muy muy breve, vamos a oír esos mensajazos. Me consta que la gente se ha portado y ha hecho reventar casi el email, ya no solo por el foro, así que bueno, tendremos oportunidad de escuchar o de leer al personal. Y junto a estos dos que os hablan, como siempre al principio del podcast, pues el equipo estrella de redactores de Mary Station, que yo diría que casi no necesitan presentación, pero en cualquier caso, como siempre a la cabeza, don Nacho Ortiz, jefe de redacción. ¿Qué tal vamos, hola, amigo? Hola, chavales, bien, aquí estamos. En principio estaba yo congratulándome de haber superado, sin haber pasado ninguna desgracia, martes y 13, pero ha sido llegar hoy y empezar a caer desgracias, que yo no sé si nos ha mirado un tuerto, macho. O sea, vamos a decirlo, Relaño no va a estar en el programa porque cierto, justo cuando estábamos poniéndolo todo a punto, se le ha caído un vaso de agua en el portátil y se le ha estropeado. Después, bueno, le ha dicho que era agua. Bueno, ha dicho que era agua, a ver si tenía su copita, no sé, esto habrá que investigarlo. Luego el portátil se lo cogemos a ver si huele algo raro, que eso se queda el olor. Pero bueno, nos ha pasado luego con el servidor también del programa que utilizamos, que de repente ha dejado de funcionar y bueno, y también ha habido una ronda de PCs desconfigurados que todavía está Javier de Pascual intentando configurar el MacBook, que se le ha quedado tieso. O sea, esto nos ha mirado un tuerto. Bueno, vamos a rezar a ver si ahora cuando le demos entrada a de Pascual le escuchamos, será buena señal. Si no, pues no sé, no sé qué pasará. Veremos por dónde salimos. Si no, pues no estará. Pues no estará, ¿qué vamos a hacer? Bueno, junto a Nacho, como siempre, Albert Gil, ¿qué tal vamos? Pues muy mal, Juan, muy mal. Y os muevo que tú igual. Nacho, eso, tío, Nacho dice que nos ha mirado un tuerto a nosotros. Anda que el tuerto que nos ha mirado a los merengues. Madre mía, la que tenemos encima. Pero el tuerto... Mira, el tuerto y el cojo. El tuerto va con traje y viste bien. El tuerto ese no tiene los ojos torcidos, ¿eh? Está la cosa fastidiada, macho. En la al tuerto ese... A ver si se soluciona ya todo de una vez, porque vaya ridículo que estamos haciendo, ¿eh? De verdad que sí, macho. No vamos a entrar mucho en el asunto, porque luego si no la gente encima todavía no nos va a dar palos, y con razón. Pero tienes... vamos, estás en lo cierto. Es muy, muy vergonzoso. No vamos a entrar en temas de fútbol, que no sería tampoco mala excusa para debatir. Porque junto a nosotros tenemos a Enrique García, coordinador de noticias. Chavalote, ¿cómo vamos? Bueno, pues la verdad es que un poco chunguitos como estamos todos aquí. Y bueno, a mí el último tuerto que me miró fue Big Boss, que tampoco creo que dé mucha mala suerte, pero bueno. Así que por fin te lo has pasado ya, ¿no? sí, pero no, vamos a revelar datos no de nada, ese calibre. Te lo has pasado, pero seguro que hay mucha gente por ahí todavía. Sí. Que lo tienen en lista. Pero bueno, que aquí otra vez, como siempre, preparado para dar caña a todos los que estamos aquí en sí, este señor. Podcast. Además, luego tendrás tus minutillos, como siempre, a ver qué nos recomiendas. Bueno, junto a este triplete de grandes hombres, grandes voces, Javier de Pascual, dime que estás ahí, tío. Habla. Estoy. Vale. Recuperamos a Javier de Pascual. Bueno, este tío que hace aquí, pero no lo habíamos dicho que no volviese. A ver, alguien que le diga que se pire. Al falso butano este. Bueno, tenemos a De Pascual y que tenemos un autógrafo. Si es que es el típico intruso, el típico ocupa. Bueno, igual sale más adelante otra vez. Decía que junto a estos señores, a Javier De Pascual también, que por fin está entre nosotros, hoy estrenamos voz, un caballero del que nos hablará mejor Nacho Ortiz, nos va a decir parte de su currículum, pero yo os voy a decir ya cómo se llama. Es don Juan García, tocayo mío, más conocido como Xcast. Y Nacho, ¿quién es la nueva voz de Mary? A ver, dinos. Pues es un buen amigo de la casa, es redactor de la revista oficial de Xbox, también redactor de Marca Player y habitual de revistas como Metro. Además, que hemos forjado una gran amistad, personalmente tengo que decirlo, a base de cruzármelo en todos los puñeteros eventos internacionales. Es que ya lo veo más que a mi novia. Así que al final he dicho, bueno, a ver, Juanito, vente al podcast, que vamos a estar entre amigos y vamos a pasarlo bien. Así que para mí un placer tenerlo aquí, al señor Xcast. Pues es su turno, señor Xcast. Un placer también para mí estar aquí con vosotros. Un placer aquí, a ver, a dar un poquito de caña y a ver si os enseño lo que son los videojuegos. Bueno, a ver si te vamos a dar caña a ti. Uy, muy gallito vienes. Muy gallito este no sabe dónde se ha metido. Como dirían en Prison Break, novato, ten cuidado, tío. O alguna cosa de esas, ¿eh? Ten cuidado con el equipo de Nere. Bueno, pues nada, bienvenido, Xcast. Yo te voy a llamar así, aunque yo no tengo problemas. Seguramente los demás sí te llamen Juan alguna vez y nos acabemos liando, nos pisaremos. Pero bueno, de momento Xcast, para que la cosa se simplifique. Bienvenido, como decía. Bueno, pues junto a Juan García, Xcast, como siempre, a los mandos de la nave desde el punto de vista técnico, Chronic, el amigo David Ortiz, salúdanos, di algo, tío, que se te oiga. Hola, aquí estoy jugando al Señor de los Anillos La Conquista, matando orcos, aquí con la espada en dos manos. Te presento diciendo, macho, que eres el que lleva la parte técnica y dices que estás jugando a un videojuego, tío. No, hombre, claro, tío, que no. Es un momento de ocio ahora de todo el día. Un saludo para David también. Otro saludito para el señor Locuendo, que está participando muy poquito últimamente. ¿Qué tal está usted, señor Locuendo? Hola, Juan, a ver si el que va a pillar cacho va a ser Xcast, que viene muy vacilón. Ya le ha tirado la primera. Bueno, pues ahí está el señor Locuendo con sus chascarrillos habituales. Y nos hubiese gustado, yo lo quiero repetir de nuevo, tener a Joaquín Relaño con nosotros hoy, pero como se escaquea diciendo que ha tirado agua sobre el portátil, quizá porque está enganchadísimo a alguno de sus clásicos, o vete a saber a qué, pues nada. Y nada, chavales, la presentación está hecha. Vámonos directamente al contenido del programa, que es lo que espera la gente. 17 programas de esta segunda temporada. El Meri Podcast comienza ya. Retro Podcast. Jessica, ¿qué mensajes que me... Vamos, estoy convencidísimo de que esta semana debe haber sido un aluvión. ¿Qué mensajes has seleccionado? Si son de audio, si son de texto. ¿Cuál es el primero de ellos? Es Alicarnaso, con el que he tenido un cruce de palabras esta semana muy satisfactorio. Por otra parte, Pavlov, a partir de ahora será mi presentación. ¿Cuál es el mensajillo primero? Bueno, pues tenemos que agradecer también a Alicarnaso sobre su clase magistral de los parries del Street Fighter 3. Oh, sí, que la verdad, sí. Qué grande post. Qué buen post, madre ¿eh? Mía, qué grande. Felicitarles. Y vamos a la primera pregunta. Pues cuando quieras. DHT Castro comenta que nos hemos olvidado un poco de Tímico en el debate de los juegos más esperados. Y pregunta si se sabe algo más. Pues a ver, no se sabe nada todavía, oficialmente, por supuesto. Sabéis que esto está rodeado de un secretismo absoluto. Lo que sí os puedo decir es que, de momento, a corto plazo, no va a haber ningún anuncio. Va a esperar Sony un poquito, según tengo entendido por mis fuentes. Así que vamos a tener que estar todavía unas semanas en ascuas a ver qué lleva entre manos Fumito Ueda. Pero vamos, yo sé cositas, no puedo decirosla porque si las digo me cortan las manos. Pero nada, como siempre, confiar en este genio porque sabéis que todo lo que hace son obras maestras. Ciertamente. Bueno, Jessica, más cositas, respondí a esa pregunta. Seguimos, que esta semana tenemos que ser breves porque hay muchas dudas, la verdad. Venga, al grano. Santagar quiere preguntarle a Nacho que cuál juego cree que será el mejor, o el Street Fighter 4 o el Kings of Fighter 12. Me ha pillado mal momento. Porque hostia, vaya pregunta, ¿eh? Esta habría sido... Esta pregunta es para Relaño. Relañera. Esto sí, totalmente. Relañera total. Sí, bueno, Relaño, cuando escuches esto, ya sabes que menudo marrón me has dejado para mí solo. Que yo lo digo porque estuvimos hablando Relaño y yo sobre esto. Relaño hizo un avance del nuevo King of Fighters. Tenía mucha fe en él. Yo, personalmente, no le he seguido la pista todavía. A Street Fighter ya lo viste la semana pasada. Yo estoy encantado con él. Y yo me apostaba por Street Fighter. Seguramente Relaño igual tendría algo más que decir, pero yo me quedo con el Rey de Reyes. Bueno, parece que los gráficos 2D del nuevo King of Fighters prometen, ¿no? Aunque sean 2D y no se hayan tirado por las 3D, pero bueno, veremos de qué. ¿Cuál es el resultado final cuando salga el juego? Jessica, más mensajes. Seguimos. Cascarujo quiere saber si hay alguna novedad del Fórmula 1 de Codemasters. Pues no. Qué clásico. Sí, es un clásico. Yo creo que me han preguntado ya tres veces aquí nuestro paisano alicantino, que también es de la terreta, Juan. De momento nada, estuve hace poco también intentando que Codemasters soltara prenda, pero de momento cero. Igual, también es un poco pronto, porque tened en cuenta que los juegos de la F1 no llegan al inicio de la temporada, como suelen ser los de fútbol, sino que llegan precisamente en la recta final. Bueno, pero así que aún queda un poquito. Está, al menos el dato que sabemos es que está confirmadísimo que las plantillas van a ser las de 2009. O sea, no va a volver a pasar como el Fórmula 1 de Play 3, que salió con plantillas súper atrasadas. O sea, saldrá tarde, pero sí, seguro que con, con las escuderías buenas. Pero es que este F1 que salió para Play 3 fue el de la temporada que había vencido, porque Sony terminaban sus derechos ese mismo año, no podía utilizar las plantillas del año siguiente. Por eso que salió esta Championship Edition, que le llamaron. Bueno, pues a ver si en breves fechas podemos darle más noticias al compañero alicantino. Más mensajes. Alessandro 1985 Ortiz, le gustaría saber si el Final Fantasy Versus 13 será un juego independiente o un spin-off del original al estilo Final Fantasy X2. Hombre, la verdad es que a día de hoy no, todos sabemos que no existen muchos datos acerca de ese título aledaño. Que bueno, que lo poco que se sabe es que va a ser un título más enfocado a la acción, un RPG más enfocado a la acción, con un sistema de combate, por lo que se puede intuir, mucho más dinámico, y que va a estar dentro del mismo universo que Final Fantasy XIII. Lo que no se sabe todavía es argumentalmente cómo va a estar situado, es decir, si va a suceder de forma simultánea, si va a ser una precuela, una secuela. Bueno, ya veremos en qué queda este asunto. Sigo. XDargu pregunta, ¿creéis que sagas como Resident Evil o Final Fantasy deberían cerrarse y dejar de hacer entregas para quedarse con clásicos inolvidables antes de caer en la mediocridad? Sí, no, siempre que se tenga algo que ofrecer nuevo, da igual que se llame Resident Evil 1 que 7, siempre y cuando lo importante, que es la jugabilidad, pues siga aportando algo nuevo. El problema es cuando te estancas en la jugabilidad. Es decir, Resident Evil no tendría sentido una quinta parte si aún estuviera usando la jugabilidad del primero. Pero dado que se está actualizando, o bueno, eso es más debatible después de ver las diferencias entre el 4 y el 5, pero vamos, siempre que se aporta algo nuevo... Espérate, porque yo tengo ahí mucho que decir. Venga, el tema de Resident Evil, ahí creo que tenemos algo que decir. Vamos a esperarnos al final tenemos este tema aparcado, ya hablaremos después. Yo creo que mientras haya historia, hay juego. Más allá, la jugabilidad muchas veces no avanza lo suficiente, y si hay una buena historia detrás... Bueno, lo de la historia... plenamente, que salga. Yo es que no he citado el tema de la historia, porque ahí sí que yo creo que es un caso perdido. Es decir, la historia de Resident Evil ahora mismo ya es, bajo mi punto de vista, patética. Las historias de Final Fantasy, el 12 demostró que la historia era patética en comparación con las de los antiguos Final, y así a con un montón de sagas. Yo, para mí, lo que son las sagas, pues argumentalmente, o tienes un argumento ya de base muy, muy, muy bueno, como es, por ejemplo, el de Silent Hill o Metal Gear, que realmente se puede explotar mucho, o caes en la mediocridad que están cayendo estas entregas que he citado antes. ¿Pero por qué caen? Porque necesitan sacar, porque son sagas de éxito, porque se venden. Y porque la compañía de turno no va a ser tonta y va a decir, bueno, no tengo historia, lo siento, pero tengo que cortar. No, aquí aunque no tenga historia voy a vender, que si esto lo saco al mercado tengo unos beneficios grandes, es normal. Si se hace con el cine, ¿no? Que es solamente historia, como aquel que dice, no se va a hacer con un videojuego, que al final la historia puede ser hasta en un momento dado secundaria, si me apuras. Bueno, pues siguiente pregunta. Tanto a Ibaliz27, que por cierto, Nacho, te mando un besito, como a Jaguar, les gustaría saber... Es muy maja. ¿Por qué en España los juegos siguen siendo tan caros y en el resto de países no? Uf, pues a ver, la justificación que escuchamos siempre sobre el precio de los juegos en Europa es que aquí se tienen que pagar mayores impuestos, hay que localizar específicamente para cada mercado, y a partir de ahí los juegos deberían costar más para costear esta diferencia. La cuestión es que estamos cansados de ver cómo muchas veces el mismo juego que aquí en España lo compramos a 70 euros, sales fuera a cualquier tienda online, a cualquier importadora asiática, encuentras versiones region free, o encuentras juegos que son compatibles, por ejemplo, en las versiones inglesas, que son perfectamente funcionales aquí, y las estás comprando por 20 euros menos, así, directamente. Y es una cosa que es un misterio, pero si quieres buenos precios tienes que mover y tienes que buscarte las castañas. Aquí echa la ley, echa la trampa. Y porque siempre se nos ha tomado el pelo, señores. Somos el hazme reír en ocasiones, no sé qué pasa. Bueno, Jessica, no nos desanimemos. Más preguntas. Gokuden 1986 pregunta si creéis que es factible una versión de Kingdom Hearts 3 para Wii, y también si hay noticias sobre el nuevo Zelda. Aquí este usuario creo que pide demasiado, me parece. Bueno, sobre el nuevo Zelda, pues nada, absolutamente nada. Hasta donde se sabe, bueno, se sabe realmente hasta donde se especula, mejor dicho, se prevé que Nintendo puede estar enfrascada en el desarrollo de un nuevo Zelda para Wii. Y sobre Kingdom Hearts, pues la llegada a Wii de un título de la saga, otra especulación. Sabemos que a DS va a llegar uno, y bueno, haciendo un poco de cábalas y relacionando ideas, posiblemente también a Wii podría llegar alguno, ¿por qué no? En un futuro, pero bueno, todavía lo que es oficialmente no podemos responder vamos, a ninguna Enrique, de las dos cuestiones. ¿Estás de acuerdo conmigo que quizá lo que es la tercera parte es un poco arriesgado, ¿no? Quizá un spin-off y sí, tal. Bueno, la tercera. Pero lo que es la tercera, ¿no? La tercera parte. Yo lo veo efectivamente, como tú dices, muy arriesgado. Es más, la tercera parte, incluso si puede parecer un poco arriesgado, yo creo que la tercera parte va a ser multiplataforma. Palabra de Nostradamus, Enrique. Sí, como la UHD, mírala, en las tiendas. Más preguntas. Svicky dice que si no creemos que hace daño al mercado de los videojuegos el que todas las compañías presenten sus juegos fuertes en la misma temporada, o sea, navidades, obviando otras épocas del año con menos competencia y así destacar más fácilmente. Es que el tema yo creo que no es destacar, es vender, y cuando la gente compra es en navidades, sino que van a comprar para comuniones y regalos de cumpleaños, no son las mismas las ventas en navidades que el resto del año, es que es lógico. Pero por otro lado hay juegos como GTA 4, Metal Gear Solid, que bueno, esas son franquicias establecidas y que venden solas las ventas en la época que las vendas, que se venden bien, o sea, no depende tanto del mes en el que salga, sino del tirón que tenga la licencia, y definitivamente tanto título apretujado a última hora luego nos hace ya, estar en sequía, esto, o sea, es un poco de la situación económica, porque vamos, no es lo mismo que el consumidor tenga dinerito en Navidad, sea una época mucho más propicia para regalos o para compras, igual que en verano o septiembre, que son meses muy buenos para las ventas. Junio o septiembre son buenos. No es lo mismo esta situación que llegar y sacar en enero, cuando la gente no tiene dinero. Esto en enero, ¿por qué no hay lanzamientos? Obviamente porque estamos todos sufriendo los recibos del banco de habernos seguido con las tarjetas de crédito, hemos hecho muchas compras y ahora pues hay épocas. Esto son ciclos y está establecido así en el mercado de consumo. Así que ya sabéis, en enero a guardar dinerito y a gastaroslo en febrero o marzo, que salen juegazos. Bueno, más preguntas, Jessica, que ya estamos... CP3 quiere saber si habéis podido probar el Resident Evil 5 con el hipotético control que iban a incluir en el Gears of War. Sí, lo hemos probado, ¿verdad, Juan? Sí, hay un poco de vicio todavía al Resident Evil 5, me parece un juegazo. Bueno, ya lo hablamos luego. Cuidado, que pobre Enrique. Yo os odio a todos. Bueno, luego más tarde hablamos a fondo, que vamos a tener unos pequeños minutos para hacer un pequeño impresiones del título, hasta donde nos deja el NDA de Capcom, que no es mucho, pero bueno, por lo menos hablaremos del control. Fenomenal, pues eso seguro que a la gente le va a interesar. ¿Más mensajes? Pues seguimos, que ya queda muy poquito. Carlos quiere preguntarnos lo siguiente. ¿Qué auguráis para el futuro de Lara Croft? ¿Acabará aquí esta saga? ¿Cuál pues es vuestra opinión? Auguro, si siguen de esta forma Crystal Dynamics, un excelente futuro. Yo creo que el cambio de rumbo que ha tomado la saga desde el lamentable Angel of Darkness ha sido sensacional. Tanto Legend como Anniversary como este último Underworld, creo, bajo mi punto de vista, son los tres mejores Tomb Raiders que hemos visto en toda la historia de la saga. Así que si siguen en este camino y en cada entrega van aportando alguna que otra novedad, pues la verdad es que la protagonista tiene tirón, la historia cada vez es más profunda o digamos más atractiva, y vamos, es que es un icono del videojuego. Es muy difícil que esta saga algún día realmente tenga que desaparecer, se vea forzada a dejar de sacar entregas, así que yo le veo el futuro brillante. Pero a ver si dejamos reposar, ¿eh? A ver si dejamos que la saga repose un poco, porque lo que no se puede hacer es sobresaturarla de esta forma. Además, bueno, no, Nacho, este sobresaturarla no. Ha vendido sacaste millón y medio de juegos y están diciendo en Eidos que están decepcionados con las ventas. Pero bueno, a ver, pero si crees que vas a vender cada vez que saques un Tomb Raider 8 millones de copias. No, pero yo creo que eso lo dicen porque ahora están en conversaciones para venderse. Ha salido hoy mismo una noticia de que están a puntito de venderse a una compañía. Yo apuesto por Warner. Entonces lo que quieren es vender la burra. Podemos vender 5 millones de juegos con Tomb Raider. Y van a haber muchos más Tomb Raider, seguro. Bueno, Jessica, venga, seguimos. Seguimos. Sud360 nos quiere hacer dos preguntas. En concreto, como dice, a Nacho Ortiz, ya que es el hombre de las infiltraciones. La primera es la siguiente. ¿Habéis podido enteraros de cuándo Microsoft presentará su artillería para 2009, aparte de la que ya se sabe? Pues, querido amigo, no te puedo contar mucho. Nosotros trabajamos con un calendario común, prensa y compañías, esto bien lo sabe Juan. Sabemos cositas, pero no podemos decir nada. Ahora que ya salieron las declaraciones de Aaron Greenberg, que decía que este año iba a ser el año que más exclusivas iba a tener la consola. Así que, bueno, un poquito de paciencia. No creo que lleguemos a la primavera y esté la cosa todavía tan parada. Hay lanzamientos todavía que tienen que salir para 360, como Halo Wars o Ninja Blade, que son el futuro más inmediato de la consola, pero una vez se haya quitado en medio esto Microsoft, necesariamente tiene que empezar a anunciar nuevas cosas. Así que yo, mi previsión personal es que en marzo o abril empecemos ya a movernos con otros títulos. Pues la segunda de las preguntas que nos planteaba Su360 es... ¿Sabéis algo de los juegos que aún no se han enseñado? Nada, cero. Esto lo lleva muy bien cubierto. Yo sé que en audio no tenemos pues nada. Pues sí, en audio nos ha llegado una pregunta de Terryman. Lo que pasa es que hemos de decirte que te tenemos mucho aprecio, pero una pregunta de 4 minutos, como comprenderás, pues no la podemos poner. Entonces, recomendaros que mandéis pues sobre los 20 segundos, más o menos, que seáis concisos y así podremos poner bastantes más. Sí, porque si no sería un micro podcast dentro del nuestro. Bueno, pues ya está. Yo creo que con esto cerramos los temas de esta semana y nos vamos corriendo a la zona de debate, que hay temas muy, muy, muy interesantes. ¿Vale? Pues vámonos. A debate. Bueno, chicos, pues el primero de los temas de esta semana, vamos a ir ya así al asunto, al turrón que se dice, tiene que ver con noticias que hemos ido leyendo recientemente en la página, en la sección noticias que también coordina Enrique, y en la que se nos descubría una voluntad que los desarrolladores japoneses han expresado en estas últimas fechas por occidentalizar sus títulos. El público oriental, el público nipón, evidentemente se ha manifestado mayoritariamente en contra de esta nueva tendencia que parece van a poner en práctica los desarrolladores de la Isla del Sol Naciente. Y bueno, no sabemos hacia dónde puede llevarnos este anuncio, este giro. ¿Realmente vamos a empezar a ver juegos clásicos, sagas clásicas que hasta ahora se distinguían precisamente por eso, por ese espíritu original de la tierra donde se les concibió? ¿Vamos a verlos totalmente occidentalizados? ¿Vamos a empezar a perder señas de identidad de algunas de esas sagas? ¿Vosotros qué creéis? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis positivo? ¿Lo veis como algo negativo? ¿Os da exactamente igual? A ver, venga, pues yo, mira, con todos mis respetos a algunos autores que han realizado comentarios de este tipo, como el propio Hideo Kojima, si no me equivoco, yo creo que siempre, absolutamente siempre, se debe defender una identidad propia. O sea, los juegos japoneses tienen un estilo, los juegos que se desarrollan en Norteamérica tienen un estilo, y los juegos que se desarrollan en Europa, aunque no sean tan diferentes a los americanos, tienen también su estilo. Y si comenzamos de manera muy drástica a tratar de eliminar esos estilos, a tratar de crear un estilo único para ganar más mercados, pues creo que se pierden valores muy interesantes. Es que perfectamente, si empezamos a tomar un efecto sociológico como es la globalización y la internacionalización, y empezamos a unir todo, que solamente hay un pensamiento único, como traslademos eso a los videojuegos, vamos a perder un valor cultural sumamente importante. Vaya, yo ya te digo que yo lo considero una verdadera estupidez. Es que es como si cogemos aquí en los grandes vinos de Jerez, quitamos las bodegas y decimos, bueno, pues a partir de ahora, como está de moda hacer bebida de gaseosa, como está de moda hacer Coca-Cola, cambiamos el vino de Jerez por Coca-Cola, porque es lo que beben en el mundo. O sea, no le veo ni pie ni cabeza a esto que se está comentando tanto. Los asiáticos que mantengan su estilo, porque es su forma de hacer juegos propia, le guste o no a la gente, pero desde luego que tienen muchos fans, tanto allí como aquí, y yo voto porque respeten su forma de hacer juegos, tanto allí como aquí, como en cualquier parte. Es que, no sé, yo creo que estás retratando la situación como si esto fuera algo nuevo, que se les ha encendido la bombilla y han dicho, bueno, vamos a hacer juegos para occidentales que así vendemos más. O sea, desde tiempos inmemoriales, las desarrolladoras japonesas han utilizado temáticas occidentales más afines a los usuarios de Estados Unidos y Europa, y han utilizado otras temáticas más en consonancia con los gustos japoneses. Y yo, el gran ejemplo de compañía todoterreno, una compañía válida que ha sabido adaptarse a todo, que ha sabido utilizar, ha sabido pues, programar títulos para los dos mercados y siempre de forma sobresaliente, es Capcom. Capcom tiene títulos más, digamos, europeos, como pueden ser Resident Evil, Dead Rising, Los Planet, Bionic Commando, últimamente MotoGP desde que compró la licencia, Dino Crisis, si os vais más para atrás, incluso acordaos de este intento que hizo por meterse todavía más en el papel de occidental y lanzar Shadow of Rome, que bueno, no fue demasiado bueno, pero bueno, fue un título centrado exclusivamente en Italia, en Roma, en el Imperio Romano y en todo esto que es más afín de los occidentales. Y luego, por otro lado, ves que hace juegos japoneses y igual de buenos. O sea, estamos viendo los Monster Hunter, el Tatsunoko vs. Capcom, que estamos queriendo que nos lo traigan aquí. Devil May Cry, que aunque aquí nos vuelve locos, es totalmente de gusto japonés. O bueno, sin dejarnos Street Fighter, que es otro ídolo. Y los están haciendo, nos están gustando. Venden en Japón, venden en Estados Unidos, venden en Europa. Los occidentales, como los que he dicho antes, venden en los dos mercados. Y luego ya, pues mira, si hay que hacer cosas para intentar juntar los dos, pues genial. Como aquello que hicieron con Onimusha, que en el tercero Jean Reno pues, se controlaba como un personaje más y la acción estaba hecha en París. Esto es una forma inteligente de juntar dos mercados, pero esto es algo que desde siempre se ha hecho y que depende de la misma compañía. Sí, claro. No, sí, lo que es normal, porque dentro de lo que cabe ahora las consolas, la consola que manda es Wii, pero Wii no vende juegos de para jugadores, sino juegos para todos los públicos. Entonces los juegos que se hacen para jugadores están en Xbox 360 y en Play 3, y Play 3 no está teniendo el mismo éxito que tuvo su anterior versión en el resto del mundo. Entonces es obvio que la que ahora más se vende, pese a quien pese, es Xbox. Entonces tienen que orientar un poco más al mercado, quizás más americano más que al europeo, los gustos de los nuevos juegos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo lo que veo sobre todo es que el desarrollador medio japonés se ha adormilado un poco. Yo los veo bastante, bastante entumecidos a nivel de nuevas ideas, porque tienen sus licencias clásicas, como pueden ser Resident Evil, Metal Gear Solid o yo qué sé, mil más, ¿no? Pero a la hora de la verdad no han sabido evolucionar, no han sabido aportar nuevas ideas. Pero si siempre, los americanos, si los juegos japoneses nos han gustado siempre, pero si lo que la cuestión es que yo creo que los japoneses, los creativos japoneses, quitando Metal Gear Solid 4, Kojima y alguno más, no saben, claro, pero, bueno, no saben o no están en la mejor situación para lanzar un super éxito. A ver, decidme un juegazo japonés que haya vendido 4 millones de copias en los últimos 2 años. O cuál es el último gran éxito que ha venido desde Japón que ha triunfado en todo el mundo, quitando Metal Gear. Yo no se me ocurre ninguno. Yo lo veo como que están en crisis y que están buscando una forma de adaptarse. Pero Nacho, y además lo que decía de Pascual, que vamos, estoy totalmente de acuerdo y lo voy a ejemplificar en algo. Dime tú, Nacho, en los últimos 10 años, ¿cómo ha evolucionado el género del rol en el rol occidental? Muchísimo. Hemos pasado de Diablos a Oblivions y Fallout. O sea, es una cosa exagerada. Ahora, dime tú cómo ha evolucionado el género del rol en lo que es el terreno nipón. El Final Fantasy que jugabas hace 10 años, en el fondo es lo mismo que el Rogue Galaxy que estás jugando ahora. O sea, es que no evoluciona. Bueno, a todo el mundo. ¡Hombre! ¡Hombre, regaño! ¡Sorpresa! Ya estoy de vuelta. Con peligro de cortocircuito, pero bueno. ¿Qué ha pasado, tío? Explícale. Vaso de agua, vaso de agua. Fíjate, para un día que dejo el alcohol, y fíjate tú lo que me pasa. A partir de ahora, whisky nada más. Pues bueno, respecto a lo que estoy hablando, yo pienso que más que tirar para el público occidental, lo que deberían hacer los japoneses es coger su género y evolucionarlo. O sea, tenemos, en cuanto a RPG se refiere, por ejemplo, tenemos por un lado los Japan RPG y por otro los occidentales. Y si los nipones acaban fijándose demasiado en cómo hacemos las cosas aquí en Occidente, pues se va a perder lo que es el Japan RPG puro o Final Fantasy similares. También puede ser por el tema de venta. Ahora mismo en Japón lo que más vende es ese. Y dentro de esa consola, pues ya los juegos más hardcore y pues quizá no venderán tanto. O sea, ahí en Japón PlayStation 3 y Xbox 360 tienen poco que hacer. Así que si lanza un... Pues es que... Ya claro, si lanza por ejemplo ahora Final Fantasy 13 allí en Japón para PlayStation 3, pues no te venderá ni mucho menos lo que vendía en PlayStation. Pues es lo que decía Nacho, es un mercado muy cerrado, o sea, les gusta lo suyo y cosas muy clásicas. Es decir, tú ahora mismo, un estudio americano crea el mejor juego de lucha que ha habido nunca, o sea, aquello profundo con un sistema, bueno, él no va más... Y le pones al lado a un japonés el Street Fighter 2 típico y se va a ir al Street Fighter 2. O sea, es que se quedan en lo suyo, en lo típico, y no hay quien les mueva de ahí. Nada, si es que está demostrado. Si es que a ver cuántos éxitos mundiales tienen los japoneses en los últimos años. Están en crisis y saben contentar a su público, pero cuando salen fuera pues no funciona o no termina por... Las ventas no terminan por responder. De ahí creo yo que viene esa situación de, bueno, vamos a mirar a ver cómo lo hacen los occidentales, a ver si conseguimos adaptarnos y colocamos algo de su gusto y podemos abrirnos paso. Mi consejo es que le pidan consejo, valga la redundancia, al más occidental de los japoneses, que es Kojima. Es que un juego suyo, lo juegas y es que podría ser perfectamente de un americano. Es que no tiene nada que ver con las bases japonesas. Vamos, Metal Gear es totalmente ambientado en Estados Unidos, gira en torno al gobierno americano, de la Segunda Guerra Mundial, los antecedentes, la crisis de los misiles cubanos, y ya habéis visto cómo acaba. Así que, amigos japoneses, si queréis consejo, preguntadle a Kojima. Sí, precisamente ahora que citas a Kojima, es uno de los autores japoneses que está haciendo una serie de visitas a estudios occidentales para mejorar, según dicen, en el género de la acción en primera persona. Sí, eso siempre lo ha hecho, siempre le gusta. Pero vamos, por otro lado, no sé si os dais cuenta, pero los únicos juegos de autor que así conocemos en más profundidad y tenemos más respeto son siempre de gente japonesa. Así que por un lado tenemos ese mal enfoque a la hora de deslanzar un producto, pero por otro lado tenemos algunos de los juegos con más personalidad del mercado, como por ejemplo los del Timico que comentabais antes, de Fumito Ueda, luego está Suda con su No More Heroes y su lista de juegos a cual más extraño y bizarro, y luego por ejemplo tenemos a Kojima, que es ya directamente uno de los grandes, ¿no? Pero son, digamos, los nombres más reconocidos en el sector. A mí Suda me da igual, es decir, a mí me pones antes Peter Molyneux o Richard Garriott y los prefiero muchísimo antes que cualquiera de esos. No, pero lo que pasa es que Suda 51, el Team Ico, les cuesta vender fuera de Japón. Pasó con Ico, que os acordáis que la gente, por el boca a boca y demás, fue un título que despegó poco a poco. Y con Shadow of the Colossus igual, costó muchísimo vender, pese a tener el respeto de la crítica. Y Suda 51 le ha pasado lo mismo, con No More Heroes, pues bueno, con Killer 7 se pegó un hostiazo increíble en Occidente. Y con No More Heroes han traído muy poquitas unidades porque no se querían arriesgar. Es que es lo que pasa, que es algo que los japoneses tienen que mejorar. Pero eso también suele pasar de vez en cuando con juegos occidentales, por ejemplo los Oddworld, que precisamente estoy ahora con el artículo. Cuando fueron lanzados en Xbox se pegaron un batacazo bastante serio y sin embargo la crítica lo seguía aplaudiendo. Pero Oddworld, yo creo que fue que ahí las cosas se hicieron mal, no se hicieron lo bien que se podían hacer por parte de Microsoft, y cuando Lord Lanning firmó el acuerdo este con Electronic Arts, creo que, bueno, lo dijo él, dijo que le engañaron y Stranger pasó sin pena ni gloria, pero creo que esto ya es otro tema. Pero a lo que me refería, que lo enlazo con lo que ha dicho Enrique al principio, muy bien comentado, es que a la hora de la verdad, tanto los japoneses tienen que aprender de los occidentales como los occidentales tienen que aprender de los japoneses. Porque los unos están más enfocados a vender como producto y los otros, digamos, aunque menos afamados a nivel de ventas, sí que tienen el respeto de la crítica, que eso es muy importante. Bueno, lo que queda claro por lo que oímos y con las palabras de Pascual vamos a ir cerrando el tema, es que cada parte del globo tiene su denominación de origen y que todos estamos de acuerdo en que aunque evolucionar es positivo, pasarse la evolución y perder las señas de identidad de cada uno podría ser desde luego más contraproducente que otra cosa. El segundo de los temas que quiero que tratemos esta noche, o esta noche para nosotros, para vosotros que oyéis cualquier hora del día, en el podcast, tiene que ver con unas declaraciones que un alto mandatario de guerrilla ha hecho con respecto al Killzone 2, un título que se espera como agua de mayo, sobre todo por los usuarios hambrientos de PlayStation 3, en el que decía que su título no va a tener un modo cooperativo en el modo historia. No va a haber cooperativo en el modo historia. Aducía razones técnicas que complicaban la inclusión del modo. Y la pregunta que nosotros lanzamos es si semejante carencia puede hacer que un título de peso como este, se vea reducido a algo menor de lo que podría haber sido. O no es algo imprescindible. Pues ¿Cómo yo que ¿cómo soy lo jugador de shooters, tengo que decir que desde Gears of War, desde el primero, y más tarde desde Halo 3, creo que se ha impuesto de forma contundente la campaña cooperativa. Para dos, para cuatro jugadores, pero creo que es totalmente necesaria. Y para mí ha sido un golpe duro que Killzone 2 haya optado por descartarlo y centrarse en la experiencia cinematográfica. Decía el director del juego, que es el que ha hecho las declaraciones, que, bueno, lo decías tú, Juan, que aludía a problemas técnicos, y es que, ciertamente, la forma, el desarrollo que tiene Killzone, hacerlo para dos jugadores, esa experiencia tan cinematográfica, tan llena de acción-reacción, la verdad es que entiendo que sea complicado, pero yo lo siento mucho, lo he hecho en falta, lo voy a echar en falta, y una campaña que no se puede jugar en cooperativo, para mí, bueno, no es una campaña completa. ¿La campaña de Half-Life 2 no te gusta, entonces? Eso iba a decir yo. Pues mira, no. ¡Hala! No me gusta, pues no me gusta. No me gusta. Lo siento, no me gusta. ¿Y Bioshock tampoco? Hombre, Bioshock sí, pero porque es otra historia. O sea, Bioshock es más una experiencia subjetiva, pero a mí me gusta jugar a, coño, un enfrentamiento a ese nivel con como Killzone, que vas con tu equipo, que estás con el ejército delante, que tienes que hacer tácticas, pero hombre, es que te corten el cooperativo es cortarte una parte de humanidad dentro de esa campaña. Mira, yo os diré que de cada 15 horas que le dedico a un juego de acción en primera persona, no quiero que le dedique ni una al cooperativo. Exactamente, al cooperativo. O sea, es un modo que no uso. ¿Tú porque no tienes amigos? No, lo que pasa es que no tengo ninguno que siga mi nivel. Eso es lo que pasa, que tú eres muy malo. Pero quitando eso. Es que no te criaste en la recreativa, Albert. Esa recreativa de 4 jugadores. A ver, vamos a ver. Fuera coñas, lo que decía de Pascual, hay juegos a los cuales directamente un cooperativo es que se los cargaría. Yo me imagino jugar a Half-Life 2 con alguien al lado, es que se carga el juego totalmente, se carga la historia del juego y vamos, la inmersión la destroza. Entonces, pues puede ser que, bueno, si dicen que son motivos técnicos, pues entonces no lo sé, pero no tiene por qué destrozar la aventura principal. O sea, es un complemento que, pues, si está bien y si no, no. Joder, parece que es que si no sacas un cooperativo, el juego va a ser una castaña. Oye, llevamos un montón de años sin jugar a cooperativos y un montón de juegos que tienen cooperativos. No es imprescindible. Pero te lo he dicho, puede ser algo opcional. Por ejemplo, en Resistance 2 tienes tu modo individual, aparte tu modo cooperativo y luego ya aparte también tu modo online para... Además, cooperativo para 6 jugadores, claro. Y el multijugador para 64. Es que es algo como... Eso es lo que yo quiero de la nueva generación, que me dejen jugar cuanta más gente mejor y que me reemplacen mis colegas de escuadrón, que son una CPU, que me dejen jugar con mis amigos, que con los que me puedo comunicar, decirle cubre este flanco, tú coge el otro, carga el tirador. Y eso es lo que yo quiero de la nueva generación, no quiero estar solo en casa. Eso está muy bien, Nacho, pero que como tú has dicho, hay juegos a los cuales eso no le funciona. Y posiblemente un juego, como tú eso dices, sí, de acción-reacción, como es Killzone 2, pues no le va a entrar. O sea, no funcionaría bien. Ahí estoy en desacuerdo. Pues... Ahí no estoy de acuerdo contigo porque en Bioshock te digo correcto. En Half-Life 2 te digo que no me gusta y que, bueno, que no puedo opinar. Pero en Bioshock, desde luego, que es la experiencia de un jugador. Pero en Killzone, macho, que tienes un escuadrón, que sois 4 soldados en un escuadrón, no hay ninguna justificación, salvo que sea complicado técnicamente para no incluirlo. La situación es ideal, así que no hay excusa. Hombre, es que tú te esperarías 6 meses, ¿esperarías 6 meses más a que pudieran meter el multijugador, el cooperativo, o prefieres que lo saquen ahora? Es que a lo mejor llevan toda la vida programando eso. Pero no, que les quedaría... No necesitas, Juan, no necesitas esperar 6 meses. Perfectamente pueden lanzar un parche a posteriores como hizo Peter Molyneux con su Fable 2 o su Fable 2. Eso me parece un poco chapuza. Un poco chapuza, pero bueno, no deja de ser una solución viable. Yo en este sentido estoy de acuerdo con Nacho en que la jugabilidad de Killzone 2 permite de una forma bastante holgada que se incluya un modo cooperativo para el escuadrón al completo y de hecho mejoraría la experiencia de juego de una forma increíble. Si hay que esperar, se espera, señores. Pero ya te digo yo, Enrique, que y Juan está de testigo, que yo con un cooperativo con el Fable 2 no lo quiero, ¿eh? O sea, está petardeaba, quedaba a gusto. Porque, madre mía. Es malo de narices. Pero bueno, a lo que iba. El tema es que, en cierto modo, estoy de acuerdo con Nacho porque realmente me suena excusa mala. Yo no le veo al Killzone 2 una inmersión, una historia y un rollo cinematográfico capaz de suplir el rollo a los Gears of War que destila desde el primer momento y ese... Y esas posibilidades que tiene para modo cooperativo. O sea, en todo momento me parecen las declaraciones de ese, es que de ese hombre... Es un náufrago que llega a Rapture. Una excusa barata, o sea, sinceramente. Pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado final del juego, ¿no? Juan Tocayo, ¿tú Yo qué dices? Yo pienso que es simplemente un añadido, no necesario. Yo personalmente no juego cooperativo, no me gusta. Prefiero experimentar la historia de un jugador porque parece que este tipo de juegos de disparos... Con varios jugadores sería mucho más complicado de meterlo todo en... Todo lo que sucede en pantalla, en una batalla. Sería expandir el mapa demasiado como para que pudieran procesarlo con lo que está explotando el procesador gráfico de Play 3. Pero vamos a ver, hombre, no me digas eso. ¿Tú no te has pasado el Halo 3, el legendario, con el Chema y con el Gus? Venga, hombre, seguro que sí. ¿Y el Gears of War 2 en locura? Pues... También, seguro. Coño, Nacho, pero Halo 3 es un petardo gráfico. No estamos hablando de la calidad gráfica, estamos hablando de la campaña. Pero es que aunque hablemos de la calidad gráfica, pueden coger y hacer niveles exclusivos para un multijugador y que pierde algo de calidad gráfica, pues bueno, que la pierda. Como ha podido pasar, por ejemplo, con el Motor Storm. No me convences. te pone en tu modo A4. No me convence, Relaño, que la carga gráfica, que la carga gráfica es la misma, que lo único que necesitas es que te conecte a tu consola por internet y en vez de tener una CPU, una IA controlada por la CPU, tienes a tu colega que estás hablando con el headset y te lo estás pasando pipa con él. O sea, yo creo que esto para mí es uno de los puntos criticables de Killzone, que por otro lado tengo que decir que estoy encantadísimo con él, que estoy con la versión review y tanto Juanchi como yo estamos muy contentos con el juego y creemos que va a responder a lo que se está esperando, ¿eh? Otra cosa es que este tema sea como pues si es. Si te surge ahora esa duda dentro de 4 meses con el juego de Cazafantasmas, vas a pensar exactamente lo mismo. Es que muchas veces no es posible. Eso es que esto ha sido una chapuza brutal. Es que lo de los Cazafantasmas ha sido un desastre. Vamos, con los 4 Cazafantasmas y que no haya cooperativo. Si sea por falta de tiempo, pues señores, pues denle más tiempo. Si es que al usuario no le va a importar. Por ejemplo, el primer Metal Gear Solid, Sony decidió doblarlo a última hora y se retrasó varios meses por eso, pero al final a nadie le importó, y con este Metal Gear Solid 4, si hubieran dicho al final, pues mira, vamos a doblarlo, pero vamos a tardar medio año, pues adelante, ya está. Si al final la calidad del producto va a ser mucho mejor, pues... Pero mira, lo que decía Juan, de que un shooter así necesita mapas enormes y que no es posible, ejemplo reciente, Call of Duty 5, o sea, scripteaba más no poder, acción-reacción, cinematográfico a tope, pero fíjate, cooperativo hasta para 4 jugadores, y funciona perfectamente, o sea... Pero no compares uno con otro, es que no es el mismo nivel. Bueno, a ver, chavales, lo que vamos a hacer es hacer una ronda rápida de preguntas para que cada uno se posicione claramente y no nos vayamos por los cerros de Úbeda con respecto a la noticia. Decidme, uno por uno, ¿qué pensáis? ¿Es imprescindible un modo cooperativo campaña para poder jugar con colegas? ¿O se justifica, si el resto del título aporta lo que tiene que aportar, que el modo esté ausente? A ver, por ejemplo, Albert, ¿tú qué dices? Es una pérdida, pero vamos, bajo mi punto de vista es que no le restaría ni medio punto a la nota que tenga que tener el juego. O sea, me parece que es una pérdida, pero bueno, no es imprescindible ni mucho. Enrique, ¿qué opina? En un juego como Killzone 2, con el sistema de juego que tiene, yo creo que sí es una pérdida. Xcast. Es un atractivo más, pero no es necesario. Nacho, ¿tú qué dices? Imprescindible, lo siento mucho, pero aquí no me bajo del burro. Yo lo veo necesario y si no, es una pérdida a tener en cuenta. ¿Y Relaño qué aporta? Yo creo que un modo cooperativo es mejor que cualquier deathmatch, así que mal hecho si no lo incluyen. ¿De Pascual? Imprescindible no, pero en este caso nos han vendido la moto y nos van a endiñar un producto inacabado. ¿Y Jessica? Imprescindible del todo no, pero la verdad es que yo sí que lo veo muy importante. Bueno, pues yo me subo justo al carro de Jessica porque creo que es así. O sea, puede ser un juego fantástico, pero le aporta una chicha espectacular y es una pena que al final no se incluya. Bueno, vamos a pasar de tema. Si al final el que se ha quedado defendiendo la postura esta es el que no tiene amigos, Albert, el que tiene que jugar solo en casa, pobrete. Yo es que, Nacho, yo soy de la experiencia de Bioshock y Half-Life 2, que las cagaba ahí, pero es que Bioshock es un clon absoluto de Half-Life 2. Me gustaría que un día me contaras cómo te puede gustar el de... Valve y sí, el de Bioshock. Ya le gusta a Enrique por mí. Enrique le gusta por mí. Señor Freeman. Bueno, chicos, movámonos hacia el siguiente tema, que todavía nos queda chicha por debatir. Bueno, el tema se expone, o el título del tema se expone de forma muy, muy, muy sencilla. Podemos mencionar bastantes títulos, yo voy a decir un par de ellos, que por alguna misteriosa razón, cuando dan el salto de consola, que es donde aparecen originariamente, a compatibles, pues no sé qué pasa en ese proceso, que la calidad de la que hacían gala originariamente o en un primer momento se pierde en parte, ¿no? Tenemos ejemplos como GTA 4, el mismo Assassin's Creed. Las razones que se esconden detrás de esto, ¿cuáles creéis que pueden ser? Si es que las conocemos y en general, ¿qué es lo que os parece este fenómeno un poco triste para los usuarios de PC? A ver, aquí existe un problema. Es evidente que cualquier usuario que tenga un ordenador medianamente potente, lo que tiene en sus manos es una máquina mucho más potente que sus consolas. Bajo esa lógica tendríamos que pensar que todo juego que sale en PC y en consola es mejor en PC. El problema es que, dado que los juegos se venden más en consola que en PC, las compañías no destinan a sus proyectos para PC tantos recursos como debería, y consecuentemente o se saca un producto inacabado o se saca mal optimizado, o en muy rara ocasión, y como comentaremos ahora, nos ha pasado con Mirror's Edge, sí se empieza a explotar un poco el potencial que tiene el PC. Entonces, es el problema. Dado que las ventas no son demasiado altas, pues para muchas compañías no es rentable dedicarle muchos recursos a explotar el DirectX 10, a explotar los periféricos y demás. Y si sacan ports, pues aquellos ridículos, como fueron pues toda la línea de Capcom, de Devil May Cry, Resident Evil y demás, que fueron absolutamente lamentables. Pero ya digo, hay casos en los que sí que la compañía se esfuerza, y ahí tenemos Mirror's Edge, que bajo mi punto de vista goza de una conversión excelente en nuestra plataforma. Mira, pues sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo contigo, porque Mirror's Edge en PC me parece espectacular, y el hecho de por qué se baja la calidad, yo creo que corresponde a esto mismo que has dicho. Es que ahí creo que has dado en el clavo. Vender en consola es mucho más fácil, en PC se vende mucho menos y se necesita mucho más trabajo, y la optimización creo que es clave, y hemos visto como juegos, grandes juegos, por ejemplo, Grand Theft Auto 4, no han tenido una optimización tan necesaria como ha sido para llegar a un abanico de público como el que tiene, porque ha vendido muchísimo. El hecho es que ese juego lo quería todo el mundo. ¿Y qué ha pasado? Que se han encontrado que los PCs de gama media y gama baja no hacen funcionar bien al GTA 4. ¿Y esto por qué es? Porque la optimización, primero, falla, y segundo, porque GTA 4 Rockstar ha pedido un PC, un auténtico maquinón, con drivers optimizados, con la gráfica a la última, y a la mínima que no tienes toda la configuración ideal que Rockstar ha confiado que tú tienes, pues ya empiezas a la experiencia empieza a deteriorarse. Pero ala, que en cuanto tengas un buen PC, que como es mi caso, que desde que compré un PC me he vuelto jugón pecero total, más que de consola, como tengas un buen PC, GTA 4, la mejor versión es la de PC, como tengas un PC potente, desde luego. Hombre, ahí coincido plenamente contigo y comulgo con la opinión de Albert, pero lo que no se le puede exigir al jugador es que tenga ahora un PC que salga al mercado dentro de 40 años para poder ejecutar un juego de hoy. O sea, no, GTA 4, pues bueno... Repito... entonces, ¿qué hacemos? Repito, el problema... A ver, eso es necesario, tío. Que no. Estamos hablando de que necesitas un PC de la NASA en 2-3 casos puntuales. Digamos, Crysis, GTA y alguna cosilla por ahí suelta. En general, como he dicho al principio, con un PC medianamente potente, es decir, estoy hablando de un PC, un Core Duo con una 9000 y algo, que no es una cosa excesivamente cara, puedes jugar a Mirror's Edge mucho mejor que en consola. Entonces, si se dedican buenos recursos, si se optimiza como Dios manda, repito, el PC es una plataforma mucho más potente que cualquier consola de nueva generación. Por lo tanto, si el juego está bien hecho, vas a jugarlo mucho mejor. Claro, pero díselo tú a la compañía de turno. A ver, dile, oye, mira, perdona, pero tienes que dedicar X recursos a optimización, testeo, eso. Y hacer que tu producto funcione en PCs de hace 5 años. Y la compañía te va a decir, tururú, saco esto, que es lo que tengo, me lavo las manos diciendo que necesita mucha máquina, y si la optimización es mala, mira, lo siento, estoy acostumbrado a hacerlo en consolas, que no tengo que optimizar, no tengo que volverme loco, me da beneficios, pues mira, el PC que vendo, 2.000 copias en cada país, porque es que las ventas son así lamentables. Pues mira, pues fuera, esto es lo que hay, si lo queréis lo compréis, y si no, pues nada, si no funciona, vamos, lo devolvéis. Le estaba dando aquí un aplauso a Electronic Arts. No olvidemos el engaño constante anual que estamos experimentando los usuarios de PC con los títulos deportivos de Electronic Arts. O sea, es lamentable los pedazos de FIFAs que sacan en consola y que aún nos sigan engañando a todos los de PC sacándonos el mismo FIFA de Play 2 con gráficos en alta resolución. O sea, vamos a ver. Eso también tendrá que ver con la plataforma de salida para la que se lance el juego. Es lo mismo que pasa con las opciones de Xbox 360 a PlayStation 3. En muchas ocasiones en la conversión siempre pierde. Y, por ejemplo, si pasa el caso contrario, un juego de PC lanzado teniendo en cuenta PC como la plataforma madre, luego al trasladarlo a una consola, pues te va a perder, claro. Como ha pasado, por ejemplo, recientemente con Left 4 Dead, ¿no? Totalmente de acuerdo con Relaño. Yo creo que no hay mucho debate en este sentido, pero yo sí que me considero bastante un ferviente seguidor de que la plataforma para la que está pensado un juego es para la que deberías de jugarlo. Pero bueno, a la hora de la verdad hay excepciones, ¿no? Lo que sí que está claro es que no muchos tenemos el dinero como para gastarnos lo que requiere un pepinaco como el que tendrá Nacho, ¿no? O sea, a la hora de la verdad todo depende del bolsillo de cada uno. Tener un PC es un lujo a la hora de la verdad. Un PC que sea para jugón es un lujo. Y dale, que no. Que sí, claro que sí, claro que lo es, Albert. Pero ¿cómo eres tan...? ¿Cómo no ves la verdad? O sea, vamos tú a ver. para para vamos darle a caña a un Mirror's Edge. Si te vas, no, vamos a ver, si te vas a comprar un PC en el Carrefour, te van a vender por 1.500 euros una maldita basura. Pero si te interesas un poco por el tema, aprendes a buscar los componentes y te montas un PC como hay que montarlo, comprándolo como hay que comprarlo y donde hay que comprarlo, por el mismo precio que te cuesta una Play 3, tienes una máquina mucho más potente que una Play 3 y con mucha más funcionalidad que una Play 3. Entonces, no es caro un PC, no es caro. En la misma tecnología que estás comprando en una Play 3 por el mismo precio, estás comprando, o sea, muchísimo más. Entonces, no puedes decir que es caro un PC cuando te sale más barato que una Play 3. Pero tú, ¿cuánto tiempo necesitas hacer tú para hacer una comparativa en la que encontres componentes perfectos para tu PC ideal? Pues mucho tiempo, y eso es algo que no todo el jugador tiene. Y obviamente, a la hora de la verdad, pues un colsonero tiene muchísimas ventajas en comodidad. Y si coges y pillas una conversión de PC media, pues te darás cuenta de que a la hora de la verdad, pues en consola es mejor, porque es la plataforma para la que ha sido pensada, ni más ni menos. Además, ese precio que estás diciendo que tiene la misma funcionalidad que una, ese precio que cuesta lo mismo que una Play 3, ese PC, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Te dura 7 años? ¿Te dura 6 años? ¿Te dura 5 reproduciendo los juegos con la misma calidad que una consola? No. Entonces lo lógico es ir al otro lado, a las consolas, que te van a durar muchísimo más tiempo. Por 400 euros tienes 5 años de videojuegos. ¿Cuántos tienes por 500 euros? Vamos a ver. Por 400 euros. Dos años. Bueno. Pero lo que está claro, yo, Albert, de verdad, o sea, yo me he convertido. Yo estoy encantado con un PC de gama alta, estoy encantado. Y es que el Fallout lo juego en PC, el Mirror's en PC y vamos, y el Left 4 Dead igual, y que no me lo cambien. Y la cuestión es que yo he entendido que si quiero disfrutar de los juegos para PC con unas garantías y una experiencia satisfactoria, pues tengo que gastarme el dinero y de mi bolsillo, que bueno, que duele, y tienes que comprarte un PC de gama alta, porque así no vas a tener ningún problema de configuración, ningún problema de incompatibilidad, vas a poder ver todos los filtros, todas las texturas en trilinear y toda la historia. Claro, esto se tiene que asumir. ¿Qué quieres jugar? Pues nada, te toca pasar por aquí. ¿Que no tienes dinero o no puedes o no quieres? Pues directamente, amigo, lo que puedas. Si no te llega, si tienes este juego y quieres probarlo en PC y resulta que tu equipo no da, pues no da. Y no le eches la culpa a la compañía que no ha optimizado, porque la industria es así de cruel. Pero de todas maneras, aquí estamos hablando de conversiones y ese respeto siempre se va a perder de la plataforma madre a otra plataforma. Por ejemplo, un RTS de PC cualquiera lo pasa a 360 y pues te va a ir a salto. Y es que es normal. A no ser que metáis mucho dinero y aún así puede seguir perdiendo. Por ejemplo, como ha pasado con el Bioshock. En la conversión a PlayStation 3 han estado mucho tiempo metidos y luego el juego salió a la venta y salió con fallos respecto a la de 360, que eso yo creo que es inevitable. Sí, con un Big D pixelado. Pero es que a mí lo que me molesta es que de la excepción se haga la regla. Repito, de juegos que te haga falta un equipo de la NASA para jugar, pues vamos a decir Crysis, GTA, Age of Conan y ahí te quedas. Nacho, me estás diciendo que con un PC de gama media, no te digo más, no puedes jugar perfectamente a la sensación del momento que es Left 4 Dead, o no puedes jugar perfectamente a World of Warcraft, o no puedes jugar perfectamente a Quake. Claro, o sea, pero a ver, tú con un PC buscas una experiencia sobresaliente, y ¿cómo puedes hacerlo? Teniendo el pepino de la NASA. Si no tienes eso, directamente no vas a exprimirlo a tope. Y ahora que criticamos a las compañías porque no optimizan, totalmente legítimo. Pero que un PC no es una máquina para jugar únicamente. Es que cuando estás gastando 1.000 euros en un buen PC, no estás comprando una cosa para jugar. Te va a cundir hacer edición de vídeo, edición de imagen, etc. O sea, estás comprando muchas más cosas. Para conectarte a chatear también. Y para irte a chat. Bueno. La cuestión es que si compras este PC es para jugar y para disfrutar los juegos a tope y que se te caigan los ojos al suelo cuando veas el Crysis o cuando veas el Left 4 Dead y demás. Y esto, la regla, Albert, perdóname que te corrija, y te lo digo desde el conocimiento de la sección de reviews de PC, es que un juego bien optimizado para equipos de gama media y gama baja, eso es lo más poco frecuente que te puedes echar a la cara. Lo normal es todo lo contrario. Que las compañías se relajen, bueno, venga, optimización, pues pedimos requisitos más altos y fuera. Un juego que se adapte a equipos bajos y medios, eso es un regalo. Y eso no abunda precisamente. Bueno, pues que aprendan las compañías un poco de Blizzard y verán lo bien que funciona un juego que va bien para todo el mundo con su World of Warcraft. Pues nada, venga. Pero es que Blizzard, ¿cuánto tiempo se han tirado de desarrollo, hombre de Dios? Y más hablado del Left 4 Dead cuando es un juego que está hecho con un motor que se llama Source, que lo conocerás tú muy bien, que lleva desde Half-Life 2. Y en PC, por desgracia, nos hemos comido Metal Gear Solid 2 Substance, que yo me lo comí para PC, y menudo, qué mal lo pasé, para que me rulase bien, y lo mismo con Silent Hill 4, y lo mismo con 90.000 más. Y dale, pero es que te estás refiriendo a Silent Hill 4, a Resident Evil y a Metal Gear. Tres juegos que han hecho un estudio japonés que no tenían ni puta idea de cómo programar en un PC. Háblame de otros juegos. Juegos hechos directamente para el PC. Únicamente para el PC. No te hace falta una GTX 280 para mover los juegos hechos para PC. No te hace falta esa tarjeta. Hombre, claro. Con una 9600 te funcionarán todos perfectos. Estamos hablando de las adaptaciones de consolas. Lo vamos a dejar aquí porque la cosa se está caldeando y lo que está claro es como que... Como coja al ver final... después le corto el pellejo. Paliza al Left 4 Dead a partir de la hora ya, Albert. El que está contento con su plataforma lo está por algo. Y sí, oye, aquí la gente que ha defendido el PC y la posibilidad de jugar grandes juegos con su máquina lo hace como lo hace, es porque efectivamente tiene razones para hacerlo. Y al revés, ojo, no quiero manifestarme a favor de ninguno de ellos. Que sean los oyentes los que en el foro esta semana nos dejen sus opiniones al respecto. Y nosotros nos vamos directamente al último de los temas del debate de esta semana, que tiene que ver con las declaraciones de nuevo de un personaje público del sector, el presidente de 2K Games, que hablaba del exceso de títulos malos que pueblan el catálogo de la Wii de Nintendo, señores. Él decía que las compañías, en general, han optado, dado el auge que la consola ha tenido y sigue teniendo, por lanzar masivamente títulos al mercado en la esperanza de que al menos un par de ellos triunfen y poder así sufragar los gastos de desarrollo del resto, sin darse cuenta de que así llenan el mercado de títulos con una calidad muy, muy baja. Bueno, pues, ¿qué tenemos que decir al respecto? ¿Es cierto lo que dice el hombre? No solamente que hay muchos títulos malos, sino que parece que se justifica este lanzamiento en favor de que unos poquitos triunfen. ¿No lo veis así? Mira, ¿se puede cambiar la tendencia? Yo, con el permiso de Enrique, que también sé que tiene mucho que decir en este tema, yo esto es un tema que he seguido de cerca de hace mucho tiempo, que tendría que haber escrito una buena opinión, la debo, pero no la he escrito, así que me voy a desquitar aquí. Yo creo que el problema de raíz es que muchas compañías, que no voy a decir sin escrúpulos, pero sí ávidas de dinero fácil, necesitadas de presupuesto, han visto que aquí se puede sacar dinero y han programado auténticas ponzoñas que han costado dos duros y se han forrado con ellas. ¿Y qué? ¿Cómo se han forrado? Vendiendo al mercado casual, gente que no tiene experiencia, compradores que, bueno, pues vamos a qué cuesta, 20 euros, 25 euros, 30 euros, venga, vamos a comprar este jueguecito del ninja raro, del mata al faraón, cosas horribles. ¿Y qué pasa? Que la gente compra esos juegos, se aburre, la satisfacción es negativa, porque claro, estos juegos tan casual, pues tan malos, pues normal que a la gente no le gusten. ¿Y qué pasa? Que la experiencia del jugador, al ser mala, dice, bueno, pues ya me aburrió de la Wii, ya no quiero jugar más. ¿Y qué pasa? Que estas compañías están exprimiendo, sorbiendo de la sangre a Wii como auténticas sanguijuelas, en lugar de apostar por el futuro de la plataforma, desarrollando títulos de calidad que hagan que la gente se enganche o que se meta en el mundillo y que tenga gusano de ir comprando más. Es que es lo que ha pasado, este es el retrato. Y creo que aquí hay muchas compañías que todos sabemos, que no voy a pronunciar sus nombres, pero que lo que han hecho es una auténtica canallada para la consola. Vamos a ver, en Wii lo que pasa es que se está produciendo un efecto que antes, aunque no de forma tan notoria, veíamos en PS2, si no me equivoco. Es que prácticamente toda la morralla de la pasada generación, todos estos juegos chorra de licencia que no las conocen ni en su casa, caían en PlayStation 2. ¿Qué pasa? Que ahora pues es lo que Nacho ha definido de una forma completamente acertada, y es que estas compañías, y bueno, no... Tampoco es cuestión de citar nombres, pero recordamos declaraciones de hace bastante tiempo de Ubisoft que decía que con estos juegos secundarios estaban subvencionando grandes desarrollos, por ejemplo. Pues resulta que las compañías con estos juegos se están cargando la vida de la consola. Que bueno, que también tiene sus títulos interesantes, sí, pero que está saliendo mucha morralla para la consola de Nintendo. Y bueno, esperemos que esto cambie un poco, porque si no, la vamos a tener clara. Pero es que es tan fácil. Tú conoces a gente, mi tía, por ejemplo, con sus 40 años, se ha comprado la Wii... Y compra por la carátula. Tú ves en la carátula Wii Family Snowboarding y cocina conmigo. Y dices, hola, cómo mola. Ese es el problema, que la gente no tiene ni idea. Y sale más barato hacer 7 juegos malos y vender el triple de lo que te ha costado que hacer uno bueno y arriesgarte a no vender. Pero por ejemplo... Entonces ese es el problema. Pero ahí también hay que entonar un poco el mea culpa, porque los jugadores hardcore, que somos los que entendemos y los que llevamos tiempo aquí en el mundillo, no sabemos educar a la gente que acaba de entrar. Por ejemplo, mi madre, que tiene 43, 44 años, le he enganchado al Phoenix Wright, le he enganchado al Another Code, le he enganchado al Hotel Dusk, y ahora se ha vuelto una fricaza de las aventuras gráficas. Y eso es solamente coger y saber llevarle el producto a la gente. Y en cierto modo, que las compañías aprovechen de ese vacío, pues es responsabilidad nuestra paliarlo dentro de lo posible. Que también es es culpa de las compañías que gastan su presupuesto, un presupuesto ínfimo y reciben mucho, mucho beneficio. Pues sí, se aprovechan mucho, pero también tenemos que saber responsabilizarnos, como pasa con muchísimos medios de cultura. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir al game y ponerte a repartir folletines? No, hombre, no digo de repartir folletines. Esto no, no solo está pasando con la Wii. Vosotros vais a una tienda especializada y miráis la estantería de DS y es que se os tiene que caer el alma al suelo. Está pasando lo mismo con las dos consolas y supongo que será, pues, son las consolas casuas, son las consolas para público que porque no entiende demasiado o por lo que sea, pues ahí te saco yo lo que sea. En este sentido, a mí la verdad es que me recuerda bastante al catálogo que tenía PlayStation 1 en su año final. Salía toda la morralla que se le pudiera ocurrir a la compañía, la sacaban para la consola, todavía se vendía. Ya los únicos usuarios eran un público joven y claro, ellos no miraban nada. La ponía ahí un animalito, un leoncito, y ya pues te compraban el juego y daba igual lo que hubiera en el interior. ¿Albert, sobra con todo eso o la gente usuaria de Wii tiene más cabeza que lo que estamos planteando aquí? Está claro que la mayoría de los usuarios de Wii tienen que tener cabeza, pero también habrá otra mayoría que no es que no sea cuestión de tener o no tener cabeza, sino de que no estarán tan metidos en el mundillo o tampoco necesitarán más, no necesitarán el último shooter con gráficos de última generación, les valdrá con eso y pues eso compra. Yo he de hablar de mi madre cuarentona que cogió la Wii para jugar a Zelda y poco más, ¿eh? Y toda la morralla, como decís, ni la ha tocado, ni el Wii Sports siquiera que viene de regalo tampoco, ¿eh? Hombre, yo sí que estoy en cierto modo de acuerdo con lo que dice Relaño, que a la hora de la verdad los usuarios no tienen más porque no lo necesitan, digamos, y no lo exigen, pero a mí lo que me molesta sinceramente de toda esta oleada de títulos es que están ahogando todo el potencial que Wii tenía en un principio. Por ejemplo, fijaos en nuestro concurso de Meristation, Widea, donde los usuarios están demostrándonos que por ejemplo la Balance Board, que solamente ha tenido el Wii Fit, el Wii Snow y poco más, el potencial que puede tener. Pues fijaos, los juegos que han salido más o menos serios con ella de uso, ninguno. Pues lo mismo está pasando, y fijaos, un dato que os dejo. El juego más vendido de Wii este año y el que más éxito ha tenido, que es el Super Smash Bros. Brawl, bueno, entre la crítica, digamos, es justamente el que menos control hardcore, el que más control hardcore tiene y el que menos se adapta a las posibilidades de Wii. Ahí os lo dejo. Bueno, pues con las palabras de Pascual, chavales, vamos a ir poniéndole punto final a la sección de debate de esta semana, porque el tiempo se nos va volando como siempre, por otra parte. Y además tenemos ahí un avance de ese Resident Evil 5 al que hacíamos referencia al principio, esperando. Sin más dilación, gracias a todos y seguimos con el podcast. Vámonos a hablar del título de Capcom. Análisis de la semana. Bueno, pues la voz que hoy se estrenaba en el podcast, XCast, mi tocayo Juan, va a ser el encargado de acercaros esas primeras impresiones del título de Capcom, que en unos meses tendremos en las tiendas. Así que nada, tío, dale caña y planteale al personal qué es lo interesante de ese título, que es la quinta entrega de una gran saga y que está, como digo, a la vuelta de la esquina, o casi casi, todavía nos queda un poquito, pero no mucho. Dinos cosas. Pues, ¿qué se puede decir de un título del que tanto se ha hablado, Resident Evil 5? Que ahora, después de tanto tiempo esperando, con el juego en la mano, es todo, yo por lo menos, personalmente, es todo lo que esperaba e incluso más. Tiene una parte técnica increíble. Hay una escena, nada más empezar, en el que se ve un paisaje africano y que me quedé pensando, ¿cuándo he puesto la tele? Y esto es real. Y luego empiezas a jugar y no hay transición. La transición es simplemente perfecta. Dices, es lo mismo, es exacto. Y además tiene toda la esencia de Resident Evil 4 en respecto al control. Y es quizás más orientado a la acción, sobre todo a partir del segundo escenario. Pero me parece que tanto el apartado técnico como la jugabilidad como la historia, por mucho que se diga de que reniega de sus raíces, sigue ahí todo y lo ha sabido mantener a la perfección. Es perfecto. Según yo lo veo, es perfecto tanto para nuevos jugadores como para gente acérrima de la saga. Y además tiene el cooperativo, que vale para pantalla partida a través de Xbox Live o PS Network o System Link, y funciona a la perfección. Tanto a pantalla partida, aunque haya 50 zombies, que por cierto, menudo detalle, es increíble. Yo no puedo parar de jugar. Me he pasado ya la beta a la que tenemos acceso, de la que no podemos hablar demasiado, un par de veces, y tengo ganas de más. Tengo ganas de que llegue el 13 de marzo y de que volvamos a jugar a todos a Resident Evil. Bueno, yo no sé qué decirte. Por un lado, está claro que estamos ante uno de los grandes de la temporada. Es uno de los más esperados y creo que, por lo que he visto, hemos tenido acceso a la misma beta que prácticamente se mete en la mitad del juego. Por cierto, hay unos cuantos spoilers que se van a pagar a peso de oro si no se desvelan. Me parece uno de los juegos de la temporada, me parece una compra casi obligada para todo el mundo, pero el hecho es que de Resident Evil, que queda aquí. Ya estamos hablando de un título que podría llamarse la aventura africana del marín americano, perfectamente. O sea, es la fórmula básica de Resident Evil 4, que fue una salida por la tangente de la saga. Por otro lado, fantásticamente explotada a nivel de acción, pero yo echo de menos las raíces de la serie, echo de menos el survival horror. Y para jugar a juegos de acción, creo que tenemos otras sagas también muy válidas. Creo que Capcom no necesitaba irse a este género para seguir explotando la serie. Ahora que ha visto que con Resident Evil 4 ha funcionado tan bien, que es normal que haya ido a explotarlo. Ahora, ¿es fiel a la saga? Sí, ¿es fiel al argumento? Sí, incluye bastantes detalles conectados, incógnitas que se resuelven. Pero vamos, eso sí, la fórmula jugable es brutal. O sea, es mucho mejor, mucho más pulido, con muchas más posibilidades que en Resident Evil 4. Más acción, te quedas sin sustos, porque no hay... Se ha perdido ese factor de survival horror. Pero vamos, sí, desde luego, juegazo. No digo, que en eso tengo que coincidir, sí. Porque es que cuando en... es lo que tenía Resident Evil, que cualquier zombie te pillaba y te podía matar en un momento dado. Ahora eres una especie de superhéroe en mitad de una marabunta de zombies, y el factor tensión de tener que esperar a ver si ese zombie va a ser el que acaba contigo se ha perdido un poco, y esos son menos sustos. La munición limitada también de los primeros Resident Evil, eso también le daba bastante. Pero bueno, siempre quedará el nivel. Pero ahora ya munición siempre quedará el nivel profesional, ¿no, Nacho? Para morir un poco ante los enemigos. Ah, que no será tan fácil. La dificultad, ¿no? Bueno, la dificultad, ya os digo que es facilón. A mí me ha parecido muy fácil. Ya lo confirmaba también Ramón, que ha sido el que se está encargando de la cobertura del título. Que la primera vez que se pasó la beta me decía, macho, es que me he sacado todo S's y A's, que sabéis que son las calificaciones más altas en los niveles. Pues yo, vamos, me ha parecido también muy fácil. O sea, no veo que tenga demasiado reto. Pero vamos, como juego de acción. Le quitas el título, esto lo sacas como juego de acción y sigue siendo un auténtico juegazo. Pero claro, le añades el Resident Evil, se vende más fácil, le metes los personajes que aparecen en la saga, que hay muchas incógnitas que se resuelven, está muy bien conectado el argumento y bueno, resulta pues más atractivo todavía. Ahora que yo me mantengo, esto es un auténtico juegazo al que yo considero que no hacía falta que Capcom girase hacia este género, pero vamos, que sigue siendo tan esperado y tan importante como se pensaba en un principio. Vamos, yo no quiero convertir esto en un monográfico sobre Resident Evil, pero macho, a la hora de la verdad, ya la SEGA apuntaba este camino, pero vamos, desde Resident Evil 3. Yo, o sea, ¿dónde están puzzles como el de los cuadros del primero? O sea, la SEGA ha evolucionado de una manera, en cierto modo, lógica, porque no iba a mantener el mismo control y la misma perspectiva, pero por otro lado, efectivamente... Pero es lo más o mismo lo que le ha pasado a Silent Hill. Hombre, pero me dirás... A Silent Hill ha hecho exactamente lo mismo. Le ha vuelto de... Ha girado hacia la acción. Yo creo que es lo que se estila. Los shooters en tercera persona, claro, están de moda. Pero bueno, compárame los puzzles del... No, pero del... de todas maneras, hasta Code Verónica ha mantenido su esencia. Pero bueno, pero lo de Silent Hill no ha sido tan escandaloso. Pero es que claro, lo que dice Nacho, los puzzles del Silent Hill 4, pues bueno, alguna vía. Pero es que lo de Resident Evil ha sido un cambio radical. O sea, nada tiene que ver el 4 del 1, pero ni siquiera, yo qué sé, la historia en cierto modo ya está un poco estirada de más. O sea, ahora de repente este resucita, ahora de repente este se transforma en un monstruo increíble, ahora de repente no son zombies sino que son infectados. Bueno, en fin, el Juto Mohamud aparte, esto es un poco cachondeo ya. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, chavales. Yo creo que como avance está muy bien. Lo que queda claro es que el juego va a ser un pelotazo, seguro. Y mucho fan de la saga lo espera con los brazos abiertos. Yo que lo he sido y lo sigo siendo, espero que algún día la gente de Capcom deje de evolucionar hacia zonas raras y nada, nos devuelva alguna mansioncilla de estas clásicas como las de los primeros o el primero, que a mí personalmente me cautivaron en su momento. Así que nada, chicos, tenemos ahí juegos que analizar, así que... Bueno, los análisis de la semana, de esta semana, nos los acerca Javier de Pascual. Son dos títulos, de alguno de ellos ya hemos ido hablando, y el otro nos trae de nuevo las aventuras de los personajes creados por Tolkien. Así que nada, chaval, dile a la gente qué es lo que van a encontrarse en estos dos títulos. El de primero de ellos, Mirror's Edge, si no me equivoco, ¿es así? Tenemos aquí de nuevo a la saltarina, hemos tenido fe esta vez, porque a la hora de andar de tejado en tejado no nos ha decepcionado en su conversión a PC. EA lo lleva haciendo bien últimamente en este sentido, tanto con Dead Space como con este Mirror's Edge, que sinceramente, a pesar de ser exactamente el mismo contenido que el original, sí que le añade ciertos matices importantes, sobre todo a nivel gráfico, porque la estética no es tan digamos tan austera como en el juego original, gracias al engine que le ha añadido en Nvidia, que se llama Physics, que quizás no todas las gráficas lo acepten, pero que si llegas a comprarte una que sí lo haga, disfrutarás de un añadido bastante chulo. Y bueno, al resto de los niveles pues seguimos teniendo lo mismo, plataformas en primera persona. Bueno, hay y... que sí, apunta Albert. Hay que apuntar, matizar, que yo creo que el cambio más importante que se produce en Mirror's Edge para PC es precisamente el control. Es decir, decíamos antes que un juego lo mejor es jugarlo en la plataforma para la que estaba pensada. Este es uno de esos casos en los que eso no se produce. ¿Por qué? Pues porque es un juego que lógicamente se juega mejor desde un teclado y un ratón. Es un juego en primera persona donde lo que importa es ir lo más rápido y fluido posible, y por lo tanto la precisión y la rapidez que te ofrecen un teclado y un ratón pues no es lo mismo con mando. Así que yo, que sí lo jugué en consola y ahora lo vuelvo a rejugar en PC, el salto de calidad que se produce gracias al sistema de control es abismal. Bueno, yo también lo he estado jugando en PC y sí que te puedo decir que, si bien cuando te acostumbras sí que gana en precisión, como es lógico en cualquier juego en primera persona, obviamente el sistema no es el mismo. DICE lo pensó de una manera para que se usasen solamente los botones superiores para todas las acciones, y el hecho de tener que transformar este concepto a un teclado quizás pierda algo de su esencia. Yo por lo menos lo pienso. Pero vamos, yo sí que... Albert se va a enfadar conmigo, pero yo juego en el PC con el mando de la 360 conectado por cable, porque a mí no, el control de Mirror's Edge con el ratón no me gusta. Cada uno tiene que llevar bien altas sus vergüenzas. Eso es algo que no te deteriora como persona, sí como jugador. Es decir, como jugador pierdes puntos. Ya has perdido 5 por lo del Half-Life, pues aquí otros 5, estás en 0. Pero aparte de eso, tú como amigo sigues siendo un fiel. Oye, Albert, escucha, ¿qué te iba a decir? Que al StarCraft 2, cuando lo saquen en PC, voy a poder jugar con el pad también. No, con la tostadora. Conecta la tostadora, a ver. Con el wifi. Bueno, pues resumiendo, Juan, que Gerundio, un juego que sigue siendo excelente. Le mantenemos el 9, que lo habíamos dejado en consolas. Las ventajas gráficas compensan esa pérdida de su esencia que te comentaba antes. Y aquí todo el mundo que quiera desquitarse de su exnovia, pues puede hacer despeñarse a Faith por un precipicio siempre que quiera. Se te nota. Vale, espera, ahora hacemos una coma a lo que acaba de decir y vamos a decir claramente las ventajas que ofrece la versión de PC, que aparte de las que hemos dicho, son las de que el motor no está capado a 30 frames por segundo, sino acá a 60, y que con un PC de gama media vais a poder jugar mejor gráficamente que en consola. Ahora ya puedes seguir. ¿Has visto qué tío más grande aquí apuntando todo lo de PC? Si es que, ¿qué sería de nosotros sin él? ¿Cómo lo queremos? Está hecho el apunte, está hecha la matización. Yo decía que de Pascual ha dejado ahí una perla un tanto resentida, ya nos dirá algún día por qué. Y nada, nos vamos rápidamente a la Tierra Media, que tenemos otro título esperando. Pues de hecho, Juan, yo no te diría de ir corriendo, sino de ir montado en un TIE Fighter. Y te voy a decir por qué. Eso. Hay un problema muy grande con este El Señor de los Anillos Conquista, y es que al principio dices, uy, se parece al Star Wars Battlefront, cómo mola. A los 10 minutos dices, uy, los gráficos son igual que el del Star Wars Battlefront, no mola tanto. Y entonces llega esa sensación de déjà vu que se transforma en un juego de, esto ya lo he visto en otra parte. Pero bueno, en su virtud tenemos un sistema de acción en tercera persona. Tenemos 4 clases, mago, guerrero, explorador y arquero. Y con ellas vamos repartiendo leches allá por donde vayamos. Es un juego muy directo, muy simple, da lo que promete, Y bueno, por otro lado tenemos la posibilidad de participar con grandes héroes de la saga, como yo que sé, Gandalf, Aragorn, etcétera, etcétera. Incluso hay algún cameo bastante interesante, ¿no? Dentro de los amantes del mundillo de Tolkien. Y bueno, en general, pues la mayor carencia es efectivamente que se parece mucho a Star Wars Battlefront en todos los sentidos, tanto a nivel técnico como a nivel jugable, pero bueno, satisfará a los amantes de la licencia y a los amantes de Star Wars Battlefront por partes iguales. Le hemos dado un 6, que es un juego correcto, pero sí que hubiésemos esperado algo más de esta nueva entrega por parte de EA. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, siendo muy fan de Tolkien, la verdad es que no soy nada de fan de Star Wars y a mí no me ha recordado ningún juego de Star Wars puesto que no lo he jugado. Entonces me ha gustado mucho, lo he visto muy entretenido y creo que puede ser un gran juego. También se puede jugar en cooperativo, tengo entendido, o sea que genial. Aquí coincido con Jessica, arrasar la comarca llevando a un troll es algo que no tiene precio. Sin duda, y si eres Balrog, mejor. Que metemos la licencia aquí. Pues jugando solo... Di, Juan, di. Que jugando solo me he aburrido como una ostra, es lo único que voy a decir. Con gente es otra cosa, pero jugando solo... Yo es que creo que habría que ir un poco más atrás y lamentar que desde que se puso así un poco de moda lo que es el fenómeno del Señor de los Anillos, siendo francos, no ha salido ni un solo juego a la altura de la licencia. Es que no ha salido ni uno. Esto es algo que habría que criticar a Electronic Arts y a los responsables de todos los juegos que han salido basados, porque da igual que haya sido la estrategia, da igual que haya sido la acción, da igual, o sea, no ha salido ni un juego decente. Bueno, decente sí, pero a la altura de lo que se espera de un Señor de los Anillos, ninguno. Así que vamos, yo por mi parte, muy decepcionado también con este, al igual que con todos. Me vais a permitir una licencia, y es que este juego, para mí, que sale de los despachos. O sea, yo me estoy imaginando la situación y estoy viendo a alguien de Electronic Arts diciendo, bueno, ya que tenemos aquí a Pandemic, ¿por qué esta gente no nos hace un Battlefront con el Señor de los Anillos, que tenemos la licencia también? Seguro que vende un huevo y seguro que, pues mira, que aprovechamos el tirón. Y yo creo que ahí es lo que ha pasado, que han intentado sacar algo con lo que ya se tenía, utilizando las herramientas que estaban en el estudio, y esto es lo que ha salido. A mí no me gusta nada, y salvo la atractiva de la licencia y poder liarte a tortazos allí con todo el mundo, porque este estilo de juego no estaba hecho antes para el Señor de los Anillos, me parece un juego totalmente a pasar de él. Hombre, uno bueno al verte, el Batallas por la Tierra Media. Está claro que este no está a la altura de lo que podría estar, pero también es entretenido, no sé, a los fans de Tolkien le gustará sin más, claro, y el hecho de tener la música de la película y todo eso, pues te ayuda bastante a sentirte muy bien y jugar perfectamente, y como digo, el de Batallas de la Tierra Media estuvo muy bien. Pero es muy lo que bien. Dice Nacho, yo cada vez que sacan un juego, Electrónica saca un juego basado en la licencia, que recordemos, es de las películas, no de los libros, a mí siempre me suena a lo que dice Nacho. Oye, que tenemos esta licencia, vamos a explotarla un poco más con lo que sea. Estrategia, pues venga, uno de estrategia sencillo. Acción, pues venga, un Devil May Cry sencillito. Tal, venga. Vamos a ver, siendo francos, el Señor de los Anillos se merece un juego a la altura tanto de las películas como de los libros. Y eso no ha llegado aún. No hemos recibido un juego de rol con una libertad tan abrumadora como se puede merecer el mundo de Tolkien. O sea, tenemos juegos de acción que, bajo mi punto de vista, rompen bastante con lo que es el estilo de los libros, y vamos, yo personalmente me decepciona muchísimo lo que está haciendo con esta saga. Estoy de acuerdo con Nacho, me parece que todo va a golpe talonario. Oye, que esto vende mucho, saca lo que sea, que como sea más a los anillos... Bueno, pero es que, Albert, a la altura de los libros, o sea... Óyete lo que estás diciendo, es algo casi imposible de hacer, o sea, es muy difícil que esté a la altura de los libros. Salvo que vayas a criticar que, ay, que no acaba igual, ay, que Frodo dice esto de otra forma, las películas, te gusten o no, están a la altura de los libros. Está claro que las películas fueron unos peliculones como la copa de un pino, que se saltaron X o lo que fuera, se saltaron. Se podría hacer unos juegazos como la copa de un pino basados en el libro, y no, chavales, se han hecho nunca. Chavales, lo siento, tengo que cortaros aquí porque el tema está desvariando. Dejamos aquí el tema y además me da la sensación, Enrique, corrígeme si me equivoco, que esta semana no tenemos ningún lanzamiento para recomendar al personal. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, la verdad es que como ya resaltamos la semana pasada, lo que es la llegada de títulos nuevos a las estanterías está bastante limitada. Volvemos de nuevo a insistir en la calidad que ha demostrado tener en Mirror Edge en PC, recomendando su compra, como hicimos la semana pasada. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es consultar, como siempre, la, los lanzamientos de las semanas anteriores, de Navidad y de Noviembre sobre todo, que han sido muy exitosos, y también, por supuesto, mirar un poquito por las plataformas digitales, que, como no, seguimos teniendo juegos como Street Fighter HD, que son verdaderas joyas. ¿A qué sí, Relaño? Sí, además han sacado una expansión para uno de mis favoritos, Castle Crashers, con un par de personajes nuevos y alguna que otra cosita más. Y así que, pues, a dar candela, vamos. Bueno, chavales, pues ahí lo dejamos, que luego David se nos queja que lo puteamos con la edición y además tiene toda la razón del mundo. No tenemos tiempo para lanzamientos, tampoco hay mucho que comentar y nos vamos a cerrar el podcast despidiéndonos. Bueno, pues ya estamos todos, hemos hecho un repaso extenso, yo creo que además en profundidad esta semana la cosa ha traído mucha chicha. De los temas, pues yo creo que más importantes, de los 7 últimos días, como siempre, de vuestras opiniones, vuestros comentarios, dejados en el foro y en el email del programa, del Meri Podcast. Y rápidamente vamos a ir despidiendo a los compañeros que nos han acompañado esta semana. Empezamos por Nacho. Nos vemos en el próximo Meri Podcast. Pues sí, nos veremos con los ojos, que suele decirse, aunque aquí un poco de ojos hay. Y nada, yo creo que esta semana ha estado bien el programita, así que... Nada, chicos, a mantener el nivel, con piques sanos, que parece que si Albert lo hubiéramos tenido aquí nos acuchilla a todos de uno a uno en el debate ese de PC, pero le queremos mucho y esto se lo aguantamos. Claro que sí, Albert, ahora es el momento. Di que nos quieres, tío, que no nos quedemos con sensación de mal sabor de boca. A ver, te haré 4 preguntas muy rápidas, ¿vale? 1. ¿Sabes lo que es un procesador? 2. ¿Sabes lo que es la memoria? 3. ¿Sabes lo que es una tarjeta gráfica? Y 4. ¿Sabes lo que es un disco duro? ¡Dios mío, qué difícil que es montar un ordenador! Bueno, pues dice que donde la dan las toman. Alguno la ha dado o la habrá rozado casi seguro. Seguimos en la ronda de despedidas. Enrique, nos vemos también el próximo programa. Como siempre, estaré por aquí acompañando al año a Nacho, a Albert, a Juan con su incorporación y a quien haga falta. Pues precisamente es Juan, la nueva voz de Meri Podcast, a quien me... de quien me despido en este momento, encantado de tenerte entre nosotros y espero que para ti también haya sido una cosa satisfactoria. Sí, sí, ha sido muy divertido, así que desde la redacción de Marca Player me despido hasta la semana que viene. Pues encantados, Relaño, te escuchamos, a ver si el PC no te peta finalmente, tío. Sí, yo voy a cerrar esto rápidamente y a seguir secándolo porque cada vez que le doy a la tecla para hablar me da esto una descarga que estoy a punto de quedarme aquí pegado. Lleva cuidado, macho, que no está la cosa para tonterías. De Pascual, lo mismo que a todos. Hasta la semana que viene. Efectivamente, yo me quedo aquí porque, bueno, cuando sale una exclusividad para PC, Albert, sé reconocerla y me voy a quedar aquí dándole al Dragon's Age, del que espero poder hablar la semana que viene porque está calentito y tiene pinta de ser de lo mejor del año. A ver si podemos hablar de él la semana que viene. Y David Ortiz, Chronic, nos despedimos también de ti. Espero que la edición del programa no sea muy chunga, macho, porque hoy se nos ha ido de las manos un poquito. Pues sí, la verdad es que se os ha ido un poco de las manos y luego ya os tiraré de las orejas a quien tenga que tirarle. Y pegarás tijeretazos ahí. Bueno, vamos a darle un aplauso por las horas que se va a pasar Chronic en la edición. Se merece un aplauso, chavales. Sí, un aplauso a Chronic, por... ¡Bravo! Grande. Y nada, como siempre al final, despedido todo el equipo de redacción, Jessica, nos toca a nosotros mandar un saludo a la gente y encomendarles a la próxima edición del podcast. Bueno, yo estoy con Albert, sé lo que es memoria, sé lo que es procesador y de hecho llevo años montándome el PC yo solita, comprándome los componentes y me ahorro mucho dinero. Y lo veis, incluso podría comprarme una Play 3 casi. Lo veis, menos mal que vais seleccionando... chicas Meri Podcast con 2 dedos de frente, como lo era Almudena y como lo es ella, que saben que con dinero y bien empleado se puede tener una máquina formidable para jugar a todo. Desde aquí un besazo a Almudena, que está liada con el Priston Tail y que a ver si la semana que viene lo te regalamos unas cuentas de la beta. Un besito para ella también. Luego hablamos tú y yo, Álvaro, que me tengo que pillar un PC impermeable para que no vuelva a pasar esto. Pues Relaño, te reirás, pero el otro día había anunciado un portátil todoterreno que valía 4.000 euros. Sumergible. Ese necesito. Voy a coger la recortada, voy a atracar el banco que está aquí al lado de mi casa y me voy para allá. Bueno, Juan, recordar que nos manden sus archivos de audio en 20 segunditos, un poquito más, pero no demasiado, a meripodcast@meristation.com. Bueno, pues hecha la recomendación o el consejo, recordando el asunto. Nos despedimos ya definitivamente, chicos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Y a los que estáis al otro lado, deciros como siempre que el próximo día pasamos lista. Un saludo y hasta pronto. Ya le dije a Relaño que no debía dejar el whisky por el agua, mira lo que ha pasado por no hacerme caso.